Buenas tardes y bienvenidos al programa número 70 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde los estudios de Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-73-8398, repito, 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros, viva el rock and roll y empezamos. Hoy vamos a tener buena música nacional e internacional, os informaremos de los próximos conciertos, tendremos la entrevista con Capi, cantante y guitarrista de Acero, donde nos va a hablar del último disco y tendremos en la emisora a Juan Navazo para hablarnos del lanzamiento de su nuevo LP bajo el nombre de Juan Navazo Band. Hoy empezamos estrenando el último sencillo de nuestros amigos Invisibles y este tema que acaban de sacar que se llama Aquellos Días. La madrugada, tres como hoy, las tres cortes y arena, mecer y luna estanca. Desde Finlandia estrenamos Electric Child, último trabajo de Ansi Bader, y lo hacemos con su tercer corte titulado Cyclops. Vamos con el último sencillo de los asturianos Leather Boys, titulado Fairy Tales from the Underground. Killing your Vamos con la entrevista a Capi, cantante y guitarrista de Acero, y vamos a empezar con uno de sus temas más emblemáticos. Yo vivo en un pueblo de cojón con mi cuadrilla, en un rincón lejos de la gran ciudad, con el Puchol, el Roberto y el Lechuza y muchas más cojonudos de verdad. Puedo ser granjero, albañil o transportista, pero los sábados no me acuerdo de nada. Saldremos con los amigos de fiesta, hoy los aceros vuelven a tocar. Y luego iremos al concierto, montaremos el pollón, sacaremos unos litros de pillar el cebollón. Soy de pueblo, he vivido a ser rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Soy de pueblo, y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos gritos de pillar este bollón. Nos tocarán los cojones la secreta, no sé por qué siempre vienen a joder. A la salida del control de alcoholemia, el conductor castigado sin beber. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos gritos de pillar el cebollón. Soy de pueblo, y mi vida es el rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Soy de pueblo, he vivido a ser rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos gritos de pillar el cebollón. Y luego iremos al concierto, montaremos el follón, sacaremos unos litros y a pillar el cebollón. Soy de pueblo, y mi vida es rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de beber el ron. Soy de pueblo, y mi vida es rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de beber el ron. Y luego iremos al concierto, montaremos el pollón, sacaremos unos gritos de atillar el cebollón. Soy de pueblo, y mi vida es rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de beber el ron. Soy de pueblo, mi vida es rock and roll. Rock de pueblo, mi forma de vivir el rock. Buenas tardes, Capi, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Hola, muy buenas tardes. Bien, aquí encantado de hablar contigo. Estamos con Capi, cantante y guitarra también, de Acero, una banda de La Codoñera, en Teruel, formada en el 98, si no recuerdo mal. Estamos hablando de 10 discos a las espaldas. En el 2000 fue Rock de Pueblo, en el 2002 Hay por qué luchar, en el 2005 fue Granja Humana, 2007 Guillotina, 2009 Manos arriba, 2011 Sigue buscando, 2015 Made in Teruel, 2017 Made in Vaquillas, otro directo, y 2019 La muerte está echada, y hará un par de temas en un EP, 2023, si no recuerdo mal. Capi, han pasado casi, bueno, casi no, han pasado ya los 25 años desde aquellos inicios. ¿No da un poquito de vértigo mirar hacia atrás? Hombre, a ver, si te digo la verdad, no, no sé si es vértigo, pero sí que a mí como me da la sensación de que no he hecho otra cosa ya estos tiempos, ¿sabes? En mi vida, porque ya empezamos tan jóvenes que, fíjate, pues a lo mejor yo cuando empecé con el grupo pues tendría 17 años, así, 16, 17, y luego pues sí, ya empezamos a grabar el primer disco ya, bueno, sacando canciones y eso, y en el 98 pues grabamos una maqueta que fue con unas pocas canciones, así en cinta, que es lo primero que sacamos como grupo, y entonces pues yo no tenía ni el carnet de conducir, entonces ya tendría, no tendría ni los 18. y eso, y a partir de ahí pues bueno, empezó el grupo a tirar para adelante y como a tirar esta afición y con ganas y la ilusión siempre que hemos tenido por hacer cosas nuevas y canciones y vídeos y todo, y nos ha ido arrastrando y se han pasado estos 25 años y casi ni nos hemos enterado. No me da esa sensación de que haya pasado tanto tiempo, pero sí, los números ahí están. Sí, sí, además, oye, miras hacia atrás y dices, bueno, hablamos de un Viña Rock, otro grande festivales también, telonear a grandes bandas o a grandes músicos como Rosendo, Barricada, Fito, Los Suaves. ¿Cómo habéis vivido esta evolución? Bueno, pues ha sido, mira, desde el principio, como te comentaba, cuando grabamos la primera maqueta y empezamos a salir, pues fue como muchísima ilusión de que empezaran a salirnos conciertos ya fuera de nuestra zona, ¿no? Nos cogió Manolo Monzón, que es un representante de Producciones 3, que llevaba más grupos también y montaba festivales, conciertos, entonces gracias a él pues empezamos a despuntar un poco, a salir un poco de nuestra zona de donde vivíamos, ¿sabes? Y eso pues para nosotros fue un subido muy grande, una ilusión, no te lo creías, pues lo que te digo, en esa época pues tocar con Los Suaves de teloneros, 2-3 conciertos que hicimos, Barricada en Barcelona, en Razzmatazz, hicimos cosas así muy, muy, porque para unos críos que éramos entonces, pues joder, molaba mucho, pero bueno, siempre desde el grupo amateur que éramos, o sea, tampoco llegamos nunca a conseguir vivir de esto. Luego ese periodo se convirtió ya en una estabilidad, ¿no? Ya aprovechando pues que ese tirón, pues seguimos haciendo discos, seguimos haciendo conciertos, sobre todo por Aragón y por Teruel, y eso, ¿no? se nos conoció y se nos tiene en cuenta, ya hicimos un nombre con el cual ya prácticamente no nos faltan conciertos, porque en todos estos años sin haberlo buscado mucho pues siempre hemos tenido conciertos, festivales, sobre todo por nuestra zona y eso, y luego pues la época que estamos ahora pues no, que ya somos todos ya padres de familia y ya pues tiramos, y sobre todo pues ya nos lo tomamos de la manera no tan festivo, un poco más pues intentamos disfrutar más de la música y sobre todo de lo que vamos creando, porque ya vas viendo el valor que va cogiendo las cosas con el tiempo, ¿no? De discos, cosas que vas sacando, y ahora pues eso, estamos en una fase pues de intentar ilusionarnos, ¿no? Mejorar, mandar, ser un poco con los pies en el suelo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con los medios a los que podemos llegar, siguiendo, intentando siempre mejorar y hacer cosas chulas. Ahí estamos, ahora mismo. Yo entiendo, lógicamente, que después de tanto tiempo uno ya es un poco más reposado, se piensa un poquito más las cosas, pero pierdes esa valentía a la hora de echar para adelante con todo, que tienes con 18 años, pero hombre, la ilusión siempre se mantiene igual a la hora de ir a tocar, a la hora de surgir un festival, cualquier historia, eso siempre se nota. Sí, aparte pues cuando te sale un concierto bueno y dices, hostia, ya nos han llamado para este festival tan que está de puta madre, o nos han, vamos, ahora pues hemos hecho un videoclip que está teniendo mucho reconocimiento, todo esto es como que te carga las pilas y te anima, ¿no?, a seguir pues con el proyecto y sobre todo el pasártelo bien, porque esa es la base, o sea que lo principal es que entre nosotros pues no quemarnos y chino chano y pasar para poder disfrutar y pasarlo bien, ¿sabes? Y ahí estamos, y Si os hubieras dicho hace 25 años lo que iba a pasar con acero, ¿os lo hubierais creído? No, qué va, no, no. Bueno, yo cuando empezamos me acuerdo que pensaba, joder, yo ya afirmaría que por lo menos nos con poder tocar en Zaragoza un concierto. porque estábamos, fíjate, para nosotros en La Coruñera, que es nuestro pueblo, pues Zaragoza era algo gigante. Y ahora, pues fíjate, pues, en Zaragoza pues hemos tocado, vamos, no te sabría decir cuántas, pero igual más de 20 veces, ¿sabes? Y hemos tocado en Zaragoza en conciertos, por ejemplo, yo el más gordo que conozco, con Fito Fitipaldis haciendo Terneros, en una sala multiusos que creo que habían 5.000 personas, una cosa así. Y, o sea, que imagínate si eso me lo hubieran dicho cuando empezamos, que yo solo decía, poder tocar en Zaragoza un concierto, aunque sea para los amigos. Ya que estoy claro, cuando empiezas no te haces la idea. ¿Y de todo este recorrido, algún momento que destacarías? Bueno, pues a ver, momentos divertidos y de grupo hay muchos, pero así de decir, ostras, esto que hemos conseguido es difícil, es cuando fuimos a Albiña. Eso fue, yo creo que de los logros más que hemos conseguido, que dices, ostras, aquí ya para que no toque ya cualquier grupo. Hemos hecho, como te decía, conciertos importantes, pero bueno, Albiña Rock pues es otro nivel. Ya no por lo grande que es, sino por lo difícil que es entrar a formar parte de ese cartel. Y entramos pues con el concurso de bandas emergentes y claro, pues tuvimos que pegarnos una currada para conseguir votos que, vamos, movilizamos hasta las cabras del pueblo para conseguir votos. Y yo recuerdo que nos lo tomamos como una batalla de decir, aquí tenemos que conseguir. Y no, sí, hasta hicimos un pregón en el pueblo para que viniera la gente a votar. Bueno, y íbamos a conciertos donde traían grupos para poner el ordenador para animar, pedir a la gente el voto. Nos curramos muchísimo y al final pues entramos ya. Que eso ha sido, yo creo, de los logros más gordos que hemos conseguido. Nos dio gasolina para días, también te lo digo. Yo destacaría también, como logro, por así decirlo, es que aproximadamente cada 2 años sacabais un disco. ¿Esto era una cosa vuestra, una meta que marcabais o lo marcaba alguna compañía o algo? Pero es que cada 2 años, bueno, ya hasta llegar, lógicamente, el tema de pandemia, que ahí hubo un parón para todos, pero ya había un ritmo muy, muy regular, por así decirlo. Sí, no, a ver, realmente es porque no parábamos, ya es que al final ya estabas grabando el disco y nada más sacarlo ya estabas componiendo canciones nuevas, porque pues es ese, no sé, yo en mi caso que soy el que escribo las letras y compongo más y eso, pues me cuesta muy poco, o sea, y además necesito ir sacando. Y ahora que, por ejemplo, no tenemos tanto tiempo para poder ensayar y grabar y eso, pues lo paso mal porque es que tengo 20 canciones escritas que están ahí en una libreta que no veo forma de sacarlas. Y las vamos sacando ahora con cuentagotas, pues porque claro, lo que comentaba antes, pues tenemos familias, trabajos, no somos profesionales de esto, entonces pues hay que tener los pies en el suelo y hacer lo que se puede. Pero por nosotros sacaríamos un disco, seguiríamos sacando un disco cada 2 años seguro. Tener los pies en la tierra, llamar a 25 años de trayectoria, 10 discos y decir, bueno, nosotros que no somos profesionales, eso todavía vamos. Capi, yo creo que ya en algún momento ya podéis decir tranquilamente que tenéis una carrera profesional. Sí, pero bueno, profesional me refiero a que no vivimos de esto, ¿sabes? Entiéndeme, o sea, si viviéramos de esto, pues vale, pues lo que haga falta, pero los pies en el suelo me refiero a eso, pues que al final tienes que saber que lo que te da de comer es lo que te da de comer. A mí me encantaría que pudiéramos vivir, pero es muy difícil. Entonces, en nuestro caso, sí que es verdad que pues nos da para no tener gastos, eso es cierto. O sea, todo lo que generamos lo empleamos en el grupo y nosotros como músicos no nos genera ningún gasto, que ya es mucho para un grupo que pueda decir eso, ya es mucho. Y en eso me refiero, que sí que es verdad que tenemos una carrera, pero vamos, vivir de la música de momento, por desgracia, no lo podemos decir. No se sabe si en el futuro. Yo sigo teniendo esa ilusión, pero con los pies en el suelo, como te digo, no hay que volverse loco y sobre todo saber en cada momento lo que puedes hacer y lo que no, ¿sabes? Para poder hacer las cosas bien también, porque lanzarnos a hacer un disco entero sin tener tiempo para hacerlo bien ni disponibilidad ni medios, pues al final es peor. es mejor hacer a lo mejor como hemos hecho ahora, dos canciones, pero bien hechas y ya está. Y la gente, pues yo creo que igualmente lo agradece. Pues hablando de estas dos canciones que habéis sacado, háblame un poquito del tema Más Fuego. Pues Más Fuego, esta canción habla de lo que pasamos en la pandemia. Prestas atención a la letra y piensas en esto, enseguida vas a entenderla porque la letra es muy clara, ¿sabes? Y sí, fue como grupos y como personas, pues lo que pasamos, ¿no? Queda estar encerrado en casa, no saber cuándo vas a poder volver a tocar o si vas a volver a poder hacer conciertos en directo con gente. Es que en esa época no sabíamos qué iba a pasar. Yo me acuerdo que pensábamos, igual ya no vuelven los conciertos como los entendíamos antes, y si ya no vuelven, ¿sabes? Es que nunca lo sabías, y esa sensación de incertidumbre pues se pasaba, lo pasamos muy mal. Y empezamos a hacer pues conciertos acústicos, cosas así más en sentado, y la canción esta de Más Fuego pues habla de eso, que sí, que es muy bonito los conciertos, estar sentados está de puta madre, por lo menos poder tocar, pero necesitamos fuego, necesitamos salir todos, juntarnos, brindar, beber del mismo litro y todo eso, porque es que si no, no es lo mismo. Que ya complicado hacer un regreso bebiendo todo del mismo litro, ¿eh? Sí, joder. Ya te digo, alguno ya no, eso ya ha cambiado, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues vamos con el tema. Esto es Más Fuego. Más fuego, más y más, y más, más fuego. Bueno, Capi, ¿qué cambia después de 25 años, 10 discos, el querer volver a un estudio a grabar? Desde esa primera vez, ojo, ¿eh? Y después de una pandemia también, porque justo es que además sacamos La Muerte Está Echada y cuando estábamos presentando justo en mitad de esa gira, pues se cayó todo. Y entonces, y es como que íbamos así y ¡pum! Otra vez para abajo. Y sí, cuando salimos de todo eso, pues sí, nos sentamos a hablar como grupo, a ver qué hacemos. Vamos a grabar un disco, algo hay que hacer, porque ya entre la pandemia y que ya había pasado un año desde que grabamos, pues, a lo tonto ya habían pasado 3 años sin sacar nada. Y bueno, nosotros es lo que te decía, digo, pues un grupo que no saca cosas nuevas, pues tampoco queremos ser, ¿no? Bueno, queremos ser un grupo que, venga, va, que vive de las canciones pasadas y ya está. No, queríamos... queríamos sacar lo que teníamos y eso. Entonces, pues se habló de que, bueno, pues por disponibilidad y por logística, pues que grabar un disco yo no lo veíamos, ¿sabes? Porque demasiado esfuerzo para luego en realidad la poca recompensa que tienen los discos ahora, ¿no? O sea, que al final la gente, los discos es como que los compran 4 que son todavía coleccionistas o que les gusta escucharlo en el coche o lo que sea, pero tiene muy poca recompensa grabar un disco para el esfuerzo que conlleva, ¿no? Entonces, pues planteamos, oye, pues en vez de grabar un disco, vamos a concentrar todas las energías en grabar 2 canciones. Y vamos a grabar 2 canciones a un nivel superior a lo que habíamos hecho antes. O sea, pues decidimos, sobre todo por consejo de Dani Sancet, que es nuestro representante, grabar con Iker Piedrafita en Artica, en Pamplona, en el sótano, cosa que para grabar un disco nunca hubiéramos podido ir porque es demasiados días, dietas, desplazamientos, pero para 2 canciones pues sí que podíamos y fuimos ahí, grabamos una producción súper profesional con los medios y todos los discos que saca ahí que son todos suenan brutal. Y luego pues en videoclips pues lo mismo, en vez de hacer un videoclip con un presupuesto limitado, pues invertir el doble de presupuesto en hacer un videoclip con actores, director de fotografía, un director como Titi Muñoz, que premiado y encima que ha trabajado con bandas de primera división, ¿sabes? O sea, un nivel más, o sea, concentrar los esfuerzos y por lo menos también yo recuerdo que decíamos, mira, por lo menos tendremos un videoclip hecho de verdad como si esto fuera la primera división. Y ahí al final, pues ahí estuvimos. Hicimos otro que también con más fuego, hicimos un videoclip también que quedó muy chulo porque cogimos imágenes de un concierto que dimos con el Droas en el Festival Gurrea Rock, que estaba petado de público y con un escenario muy chulo. Y luego también escenas con inteligencia artificial, que hizo un amigo nuestro de aquí, de Alcañiz, que trabaja con inteligencia artificial. Y hicimos también un vídeo muy, muy currado, pero luego el siguiente de acaba de una vez, pues a otro nivel de dificultad superior, ¿no? Pues lo que te hablaba, pues el casting para actores, había que vestir a los actores de soldados, armas, o sea, no son trajes de soldado de estos que son camuflaje cutre, es que se buscaron los trajes en cuartel, o sea, se llevó un trabajo importante de producir para que quedara bien y quedara serio y que no que pareciera una película ni no y una pantomima, ¿sabes? Que es lo difícil cuando te metes en un proyecto así de ficción, de rodar escenas de ficción. Es difícil. Contratamos un director de fotografía, que es José Valle, que es de lo mejor que hay en Asturias, o sea, a todo trapo. Y ahí está, y sobre todo orgullosos de tenerlo para nosotros. Luego ya, si a la gente le gusta, pues maravilloso. Nosotros siempre podemos decir, mirar qué video que decir, joder, cuando seamos más viejos, ¿sabes? Y ya está. A lo mejor no digo una tontería si digo que el presupuesto que habéis usado para hacer tanto estas 2 grabaciones como la producción de los vídeos, pues estaría más caro que cualquiera de uno de los primeros discos que hicisteis. Pues sí, a ver, los primeros sí, como más que los primeros discos sí, porque además los primeros discos, como los 3 primeros, los hicimos con una discográfica, que entonces aún las discográficas aún apostaban por los grupos, pues entonces pagamos a medias con la discográfica el disco. Entonces sí, claro, hemos gastado bastante más que los primeros discos, sí. Yo creo que hemos invertido lo mismo en estas dos canciones que invertimos en el disco en el anterior disco de La Muerte Está Echada. Sí. O sea que más o menos, sí. como ya hablabas y comentabas anteriormente, no ha sido una cuestión, por así decirlo, tan económica que no por tiempo y disponibilidad de la banda. Bueno, por tiempo sí, por lo que te comentaba, porque grabar un disco pues te tienes que desplazar una semana o 15 días, mínimo una semana, pero para nosotros pues si lo quieres hacer bien, pues 15 días. Entonces era coger 15 días de vacaciones todos, con hijos y con familia y todo, era inviable. Entonces, sí, pero sí que es verdad que no es algo que fuera por que sí que lo queríamos hacer por mejorar. O sea, no queríamos hacer, venga, vamos a sacar dos canciones por sacar algo y ya está. Así que si sacábamos dos canciones, vamos a sacarlas bien. Vamos a aprovechar que solo tenemos que grabar dos. Y que solo tenemos que hacer dos videoclips para hacerlos bien y invertir ahí presupuesto. Y así lo hicimos. Y bueno, de momento contentos con el resultado. Y la verdad que el tiempo nos está dando la razón de que tomamos una buena decisión. ¿Y tenéis ya más temas nuevos preparados para lanzar al mercado? Sí, precisamente ahora estamos ya preparando tres canciones más que vamos a grabar en abril. O sea, estamos ahí ya puliendo todo porque para el primer fin de semana de abril volvemos otra vez al sótano con Iker, y esta vez pues en vez de dos haremos tres, pero bueno, yo creo que seguiremos la misma táctica. Pero sí, estamos ya con ganas de volver a grabar, sí. Bueno, pues por favor, vamos a recordar un poco para la gente dónde puede hacerse con estos temas, dónde puede ver los videoclips, en fin, cómo puede hacerse con vuestro trabajo. Pues a ver, principalmente, si nos siguen en Instagram o Facebook, que es donde nosotros más actualizamos y estamos más moviendo, ahí tienen todos los enlaces. O sea, si quieres saber de nosotros, por ejemplo, en el perfil de Instagram, en la biografía tienes un enlace donde tienes... Pueden ver todos nuestros videoclips, enlaces a la música de Spotify o en plataformas digitales. O sea, el quien no nos conozca lo tiene fácil para escucharnos y ver la evolución. Ya les aviso que nosotros pueden escuchar una canción y luego otra y decir, este no es el mismo grupo. Porque eso es así. O sea, ya entre en el mismo disco de una canción a otra y hay mucha diferencia, porque no nos ceñimos a ningún estilo, nos gusta hacer lo que nos da la gana. Y lo mismo te encuentras una canción super punky como otra super heavy, otra hard rock. O sea, siempre dentro del rock español, lo que nos gusta, pero no nos ceñimos a ningún estilo. De hecho, la canción esta que hablábamos del videoclip, Para Acabar de una Vez, es una canción para nada estilo acero. O sea, pero que nos decidimos a lanzarla porque nos gustaba y ya está. O sea, no miramos ni velocidades ni nada. O sea, lo que nos gusta y sale, mola la canción, pues para ti. Y así vamos. Entonces, el que nos escuche, que no se asuste, o sea, que elija las canciones que le gusten. Ya está, porque a lo mejor igual alguno escucha una canción nuestra de cuando empezamos y le parece maravillosa, como te dice, ¿esto qué es? Escucha una de estas dos últimas y dice, a ver, este no es el mismo grupo. Pero, han pasado 25 años, hay que entenderlo. Y claro, no, la capacidad técnica que teníamos hace 25 años no es la misma que tenemos ahora, los músicos no somos los mismos, pero está interesante escucharnos, yo creo, y ver la evolución, sobre todo quedarte con las letras y entender muchas cosas. De hecho, hay gente que no nos conocía y ahora nos conoce y dice, joder, tío, me ha encantado conoceros porque por eso mismo, ¿no? Por escuchar temas y poder decir, ostras, mira, este me gusta, este no, este por aquí, fíjate, en este estilo, que, ¿sabes? Como descubrir algo nuevo y diferente, ¿no? Extraño. Pues nosotros encantados de que la gente nos conozca y seguir, pues, haciendo familia, ¿no? Y gente y seguidores. ¿Tenéis algún concierto a la vista? Pues ahora tenemos unos cuantos, tenemos por lo menos... Dani nos ha pasado fechas hace poco y yo creo que conté unos 10 o 11 conciertos de aquí hasta octubre. Y bueno, pronto anunciaremos, pronto sacaremos, porque hay algunos que todavía están ahí pendientes de poderse confirmar, o sea, de poderse anunciar, no confirmar. Y sí, pues unos 10 conciertos, tenemos festivales, de todo, conciertos en salas. Ahora el primero que tenemos es en Madrid. Vamos a ir a tocar con Los Desastre a la Gruta 77 y bueno, ahí tenemos también muchas ganas y mucha ilusión puesta de que venga gente, porque nosotros en Madrid hace muchísimo que no tocamos y bueno, salimos poco de, como te decía, de nuestra zona, que es Aragón, un poco Castellón, Cataluña, y pero hacia el centro de la península solimos salir poco. Sí que hemos salido, porque en nuestros 25 años lo hemos recorrido todo, pero no mucho. Entonces el concierto de Madrid pues sí que nos hace mucha ilusión ir allí y ver qué respuesta tenemos con la gente. Ya sabemos que con Desastre pues no va a fallar el público, porque ellos son de allí de casa y siempre lo petan. Y bueno, contentos de que poder volver a tocar y además hacerlo con ellos en Madrid. Pues muy bien, Capi. Ha sido un placer de verdad estar a hablar contigo. Que nos cuentes cómo, bueno, cómo ha sido la trayectoria de la banda, las experiencias, el recuerdo de todo este largo camino. Y bueno, esperemos vernos en el Gruta 77 para ese concierto con Desastre. A ver si es verdad, encantado. Bueno, pues mira, para terminar la entrevista, me encantaría hacerlo con el tema Acaba de una vez. Háblame un poquito de este tema, que es el último sencillo que habéis publicado. Creo que ha sido a finales del 2023, septiembre, ¿puede ser? Sí. Lo publiqué. Este es el último que publicamos y que nos costó bastante, porque entre medio pues hubo que hacer el videoclip. Como te digo, pues lo cogimos todo con mucha paciencia. En plan, pues si tenemos que tardar en publicarlo 6 meses, pues tardamos 6, y si hace falta 7, pues 7, pero hay que tenerlo todo bien. Tampoco teníamos prisa. Entonces, sí, lo sacamos, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace poco, sí. Y bueno, pues el tema pues es un tema que habla de lo que está pasando ahora en el mundo con las guerras, que siempre han estado ahí, que siempre ha habido guerras, y tratamos de ahondar en ese sentimiento de que en realidad las personas nos vamos a la guerra, a los soldados, los pueblos, porque hay dos que están mandando que deciden meternos en ese follón. Porque si los desde los que están arriba no nos metían en ese jaleo, nosotros que pues sí, podrías tener discusiones o lo que quieras, pero la gente tiene sus sitios y tiene sus vidas, y lo último que quiere es meterse en guerras. Entonces esa idea la intentamos desarrollar pues con una canción y con un vídeo, ¿no? En que expresar dos soldados o dos personas que se tienen que matar entre sí. Esa es meterte en esa situación en que, ¿no? Ahora tú imagínate que eres un tío con una pistola y tienes que ejecutar a otro. Ponte en esa situación, ¿no? Y eso es lo que hicimos con esta canción, y también intentamos con el videoclip. Y bueno, ahí yo creo que ha quedado bastante bien y la idea se expresa bastante bien. Hicimos el vídeo con Titi. Cuando lo planeamos, quisimos que no hubiera banderas en los bandos de los soldados, ¿sabes? Que fuera todo y algo moderno también, ¿no? Que fueran uniformes en la actualidad, o sea, para que fuera todo más crudo, como, y que no nadie se identificara con un bando ni con otro, sino más bien que quedara muy claro ese mensaje de que el malo, digamos, el cabrón es el que está mandando, ¿no? El que decide que tienes que matarlo, no tú que tienes que matar. Y bueno, la verdad es que ahora, viniendo tal como está el mundo, ¿no? Ya ves Palestina, en Rusia, tú ves la televisión y te dan ganas de llorar, ¿no? De que todo esto pase. Y aportar algo, sobre todo la música, yo creo que es que tenemos un papel muy importante para intentar luchar contra todo esto, ¿no? Y concienciar a la gente de que esto no tiene que llegar a pasar y frenarlo antes de que la cosa se ponga así. Pues es lo único que queríamos con esta canción y con el vídeo, sobre todo. Dentro de nuestras posibilidades, pero bueno, es nuestro granito de arena. Bueno, pues os invitamos a la gente a que vaya a vuestro canal de YouTube para ver estos dos vídeos últimos que habéis hecho y escuchar estos dos últimos temas. Capi, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer estar hablando contigo. Y bueno, vamos a despedir la entrevista con ese tema, ¿vale? Esto es Acaba de una vez. Un abrazo, Capi, y estamos en contacto. Vale, un abrazo muy grande, espero que nos veamos. Yeah. Pues nos vamos de concierto. En la Sala Copérnico, en Fernández de los Ríos 67, estarán nuestros queridísimos Calibre 91 el sábado. En Revi Live, en los Cabillas número 4, en Vicálvaro, el viernes estarán Coz, el sábado del Metal Infamous Fest, segunda edición, con Elisa y Martin, más Hora Límite, más 4 bajo cero, más Bridge to the No Here. En la Sala Rugby, el miércoles estará Clover Road y A New Hope, el jueves está In the Knacking, más 707, el viernes estará Guns N' Roses y el sábado Karaoke Canalla, eso sí, el domingo por la mañana, Circonita. En Fun House, en calle Palafox número 8, el sábado estará Vinilos más Katowice. Suenan las palabras. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el miércoles está Super Shuckers más Poison Boys, ojo a este concierto, desde Estados Unidos directitos al Gruta. El viernes está GBH más Radio Crimen más Bladers, el sábado Mamá Ladilla más Funkicidas. Cuando lo pienso, el invierno se... En Monkey Rock, en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes, el viernes está Trapos Sucios más McFly y el sábado Desencajaos. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado será Cornes Killers. En la Sala Vicio, en Alcorcón Industrias 43, el sábado está DeLorean y el domingo por la mañana Soundcheck y más Madera. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes está Barrabares y el sábado está Synchronical más Stanbrook y el domingo por la mañana Willy de Moya. En Grace O'Millier y Spaff, en calle Zurbana número 1 en Colmenar Viejo, el viernes están nuestros queridos 13 Calaveras y el sábado 120. Rocémonos las pieles. Vámonos hasta Murcia, La Boca del Lobo, Luis Azledo número 12 en Murcia, el sábado estarán los Dixon, repartiendo rock and roll urbano de aquí del foro y totalmente gratis. Ya no quedan besos. En la Sala Informal en Tafalla, Navarra, el sábado, nuestros queridos cableados más Faneca Brava. Amiga madrugada. Acabamos en León, como siempre, en la Sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8, el jueves la Jan Session, el viernes No Disparen a la Banda y el sábado nuestros amigos Lubac. Y vamos a continuar desde Rías Baixas. Escuchamos el último trabajo de Bob Derex titulado Por Camiseria y lo hacemos con el tema que abre el disco, Atrapado en el Garaje. ¿Dónde más vas a ir? Atrapado en el garaje sin poder salir. ¿Dónde más vas a estar? Atrapado en el garaje, no puedes fallar. Soy el humo, si existe, pero no hay nadie que sepa más que tú. Ha sido otra vez el padre. Desde Suiza nos llega el último trabajo de Gary Twins y lo estrenamos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es On The Road. Desde Logroño recordamos, lo sabes bien, último trabajo de Emerche y que lleva en su tercer corte este ¿Qué más da? Volamos hasta Los Ángeles para estrenar el último sencillo de Streetwalking Chiddles titulado Victim of the Service Industry. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo larga duración de Bubble Guns y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es Go Back to the Boho. Volamos a las Islas Británicas para estrenar Circus Life, el último álbum de Robert Hart, que contiene su sexto corte, este Lay Me Down Easy. Bueno, pues sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. Y vamos a, estamos aquí ya con Juan Navazo. Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues vamos a seguir escuchando un momento y seguimos con la entrevista. Hoy, contando las piedras oscuras, quizá debimos no amanecer aquí, tan lejos de entendernos. Ser solo es secreto. Nadie se alejaría de aquí a no ser Bueno, Juan, cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, pues este proyecto surge años atrás, después de, una etapa complicada en mi vida, en la cual, bueno, después de acabar una banda sonora, porque es a lo que me dedico, soy compositor de bandas sonoras, y acabo una banda sonora y decido pegarme un viaje yo solo a Almería. Y bueno, pues en este viaje decido coger la guitarra, los bártulos, micrófonos, bajo, y me pasó, ya no recuerdo si fue entre 1 y 2 meses, grabando ideas, dándome paseos por la playa, enfrentándome a mis miedos y bueno, y componiendo, riendo, llorando, pasándolo bien y mal yo solo. Y bueno, ese fue el origen un poco de este disco. Bueno, empiezas a trabajarlo en el 2021, ya se publicó el sencillo Soñarte. Sí. También se publicó En el Olvido, en el 2021. Sí, así es. Y de ahí saltamos a enero de 2024, donde viene Verte Volar, acompañado de un videoclip, que luego hablaremos de él también. Y luego aquí a mediados de febrero ya sale el álbum completo. El 16 de febrero, sí. El 16 de febrero. Entonces, bueno, ese viaje yo creo que te ha dado para mucho, ¿no? Ese viaje ha dado para mucho porque nos gusta tomarnos las cosas con calma. Digo nos porque yo siempre hablo de la banda en plural. Somos, aunque el nombre esté, el nombre de la banda empieza por mi nombre, somos una banda. Y bueno, también se interpuso la maldita pandemia por medio y hizo que tropezáramos sobre nuestros mismos pasos, y los temas fueron saliendo de una manera quizás algo desordenada. Pero bueno, finalmente recopilamos ya todas las ideas, todos los temas y salió el disco. Y bueno, con muchísimas ganas y muchísima ilusión y muchísima energía que venía acumulada de tanto tiempo atrás. Bueno, preséntanos al resto de la banda. ¿Quién forma el resto de Juan Navazo Band? Pues al bajo y a la producción también está Fernando Carrillo. A la guitarra está Clavo. Y aquí a mi izquierda está Johnny Biscuit, que se encarga de la batería. Buenas tardes, Johnny, ¿qué tal? Hola, bien. Con un poco de prisa. No te preocupes, que ya has echado la tarde. Sí, ya lo he echado. Muy bien. ¿Te costó mucho formar la banda? Pues el primero que se incorporó precisamente fue Biscuit. Habíamos tocado años atrás en Nancy Hole, en otra banda. Y bueno, desde que se incorpora Biscuit a la banda, pasamos, no sé, ¿cuánto tiempo estuvimos tocando los dos solos prácticamente? Luego entró un bajista, Fernando Laina, luego se fue, luego... Entonces, bueno, sí fue algo complicado, pero la banda a día de hoy es sólida como el metal. De la banda que dices que donde coincidisteis, es un estilo que un poco diferente al proyecto nuevo, ¿no? Bueno, es hard rock. Quizás esta banda no es tan dura, tan potente, porque Nancy Hole tenía incluso puntos, quizás algo de influencia del metal también. Pero bueno, hay muchas cosas, muchos puntos en común también. ¿Cuál es, por así decirlo, la influencia vuestra, de vuestro origen, Juan? Lo bueno de esto es que cada uno venga de un estilo. Que cada uno marque y dice, no. Pues bueno, venimos más o menos un poco todos de lo mismo, con ciertos matices, ¿no? Con ciertas diferencias, ¿no? A lo mejor, pero básicamente coincidimos en un porcentaje bastante alto en cuanto, digamos, influencias y tal. La parte buena es que Gustándonos a todos, por ejemplo, el rock de finales de los 60, a principios de los 70 y de los 90, pues en mi casa se ha escuchado siempre mucho blues, jazz. Yo y el bajista venimos de formación clásica también. A mí me gusta mucho también el industrial, la música electrónica. Al guitarrista le gusta mucho el flamenco también. Entonces, bueno, yo creo que todo eso se nota en el disco, porque entre un tema y otro, y es algo que nos ha gustado siempre también, al menos a mí, por ejemplo, los discos de Queen, recuerdo escuchar de pasar de un tema a otro y ser un mundo totalmente diferente, ¿no? Quizás no es tan extremo en nuestro caso, pero quiero pensar que la gente cuando lo escuche no se va a encontrar algo que suena igual de principio a fin. ¿Cómo definirías ese estilo, entonces? Ahí viene lo complicado. Es muy difícil, ¿no? Yo creo que... No es fácil. Yo creo que... Hoy estaba pensando en el tema este de los estilos, ¿no? De cuando surge el grunge, ¿no? Por ejemplo, que dices, ¿en qué coño se parecen Nirvana y Alice in Chains y Soundgarden, ¿no? Que vivían en Seattle, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, yo creo que hacemos rock. Y yo creo que la manera de llamarlo es rock, porque si ponemos más etiquetas detrás de todo eso... Buah, es una locura. Es una locura. O sea, ya se hizo con el metal y ahí, claro, vamos... Yo me pierdo, ya con ahí ciertos... Yo directamente no trabajo, fuera. Exacto. Yo me pierdo, tío. Entonces yo creo que cerrarnos en definir más la banda, yo creo que sería equivocarnos. Sí, porque es que yo creo que el estilo, por así decirlo, el rock, es un abanico muy grande. Y tú puedes hacer un tema más rockero, puedes hacer un tema más sentimental, puedes hacer un blues, que puedes hacer un reggae, ¿no? Entonces, todo eso dentro de un mismo disco. Hay unos cambios de tonos, unos cambios de tiempos y demás, pero el estilo, por así decirlo, es el de la banda. Claro. En la variedad está el gusto, que se dice. Eso es. Podemos hacer temas que puedan recordar a Chuck Berry, al Chuck Berry de los 50... a los Strikers o yo qué sé, hay muchas influencias, pero como te digo, también hay cosas del folclore, como podía haber en los discos de Led Zeppelin, por ejemplo. Entonces, bueno, joder, Led Zeppelin 2, pasas al 3 y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Eso es. Y yo creo que eso precisamente es algo maravilloso, ¿no? El escuchar cómo va progresando una banda y bueno, como te decía, a mí en un disco me encanta encontrarme eso. Como de unos temas a otros, pues están contando una misma historia, pero la música va generando nuevas páginas. Exactamente. Que deje por lo menos el disco, deja un ambiente abierto a que no sabes lo que te va a esperar en el próximo tema. Eso es. ¿No? Eso que no es totalmente plano, como hablábamos antes. Sí. Y es un estilo, oye, porque que te gusta que la gente te sorprenda con la música. Viene un tema más marchoso, y dices, pues ahora vendrá uno lento. Y dices, no, ahora viene otro más marchoso todavía. Y luego claro, ya vendrán los cambios. Esto tiene que ser así, a la gente hay que sorprenderla. Sí, yo creo que es la base, ¿no? De cuando compones una canción, cuando primero tratas de sorprenderte a ti mismo, ¿no? Cuando se van originando los acordes, las melodías y tratas de que le llegue a los demás de esa manera también, ¿no? Con sorpresa, cuando llega un estribillo, un puente que haya contraste, ¿no? Que pase de la luz y a la oscuridad y de vuelta otra vez a la luz y yo creo que eso es algo que nos define también como músicos en este trabajo. Vamos a empezar a desgranar un poquito el disco. Háblame un poquito del tema En el olvido. Pues En el olvido es un tema que habla del pasado, de cosas que le pasaron a nuestros abuelos, bisabuelos. Y un tiempo en el cual las cosas eran bastante más difíciles y cómo hemos ido desconectándonos de esa realidad y de esos momentos. Y bueno, como hubo algo de injusticia y sigue habiéndola al no recordar todo ese tiempo. Teniendo en cuenta que fueron ellos los que levantaron este país. Exacto, exacto. Y cómo, bueno, cómo tendemos a repetir los mismos errores al no recordar el pasado. Bueno, pues vamos a escuchar el tema para la gente vea de qué estamos hablando realmente, que no nos inventamos nada aquí. Vamos con el olvido. Ahí estaba en el olvido. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo transcurrió la grabación de estos temas. Pues la grabación de este disco se ha ido dilatando en los años, como te decía, por esta pandemia que hubo en medio. Y bueno, Al principio decidimos grabar unos temas y producimos esos temas y los mezclamos en la pandemia. Luego, ese estudio le conozco yo. Sí, ¿verdad? Me parece que ese estudio lo conoce estudio mucha gente. Y bueno, y tiempo después nos metimos otra vez en otro estudio, en Dalama. Y grabamos las baterías de otros temas y bueno. De tres en tres, básicamente, ¿no? Sí, se fue interrumpiendo y lo fuimos grabando de esta manera. Y como el bajista es productor y yo también, pues lo íbamos mezclando y peleándonos sobre si el bombo estaba muy alto o muy bajo. Siempre hablando de los demás, ¿te das cuenta, Sony? No te creas que hablan de lo suyo, no hablan de los demás. Es verdad, yo luego decía, digo, la voz está un poco alta. Eso es. Alguna vez lo hice yo en el comentario. Eso es, ¿no? Eso es. Pero bueno, al final yo creo que conseguimos sacar algo bastante homogéneo. Y los temas están planteados y lo que están contando los temas creo que pertenecen a una misma cosa, ¿no? Aún habiéndose grabado de esta manera. No fueron grabados en una semana todos encerrados. Pero yo creo que este viaje, tanto el que hice yo como el que hicimos luego juntos, ha producido algo bastante homogéneo. Entiendo entonces que al 100% entre tú y el bajista lo habéis hecho todo. Sí, excepto grabar las baterías. La batería, sí. Que las grabamos en Dalamix, las grabó Geeker. Lo demás lo hicimos entre el bajista y yo. ¿Dónde se puede hacer la gente con vuestras grabaciones? Pues los discos se pueden comprar a través de Bandcamp ahora mismo. También están, si se meten en nuestro perfil de Instagram, en Juan Navazo Band, también hay un enlace en la bio que va al Bandcamp. En el Linktree también, y luego físicamente también están a la venta en Chopper Monster, en Madrid, en Malasaña. Sí, el resto del país, pues si alguien quiere conseguirlo, pues que entre en contacto con nosotros. Sí, a través del Bandcamp también se pueden comprar y bueno, y haremos el envío nosotros. Vale, vamos a hablar un poquito del concierto de presentación. El 16 de febrero en la sala Rockville, ¿qué tal fue todo? Pues la verdad es que muy contentos porque la sala se llenó hasta los topes y, joder, salimos con toda la energía del mundo porque teníamos muchas ganas de esa fecha. Después de tanto tiempo, sacar el disco, joder, fue... Siempre se utiliza esta metáfora, ¿no? Pero esto ha sido un parto muy largo. Y cuando salimos al escenario... Había mucha energía comprimida que salió toda junto y a la gente, por lo que nos dijo, le gustó mucho. Hombre, eso es lo fundamental, ¿no? Sobre todo cuando es la presentación, por así decirlo, del disco, hay mucha gente. La sala yo considero que es una buena sala para tocar. Sí, sí. Sonó... Tiene buen sonido. Sonó muy bien, tanto fuera, como nos dijeron, como por dentro estaba muy, muy cómodo. Sí, sí, el técnico además es una persona muy agradable. Sí. Exacto. Y la gente de la sala, igual, Manuel, todos que colaboran allí, pues es una... Sí. Es fundamental, ¿no? Sí. Que siempre estén ahí apoyando a los músicos que van. Y la verdad es que, bueno, pues cuando uno ve que la gente responde y el feedback que recibe es bueno, pues se va a casa muy a gusto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Te vas, pues, hombre, con un... Para tener resaca el día siguiente, ¿verdad? Que es lo suyo, ¿no? Una buena celebración y... Sí, fue una noche muy especial para nosotros porque hubo muchos amigos de bandas y bueno, saber que cuando a los músicos de alrededor les gusta es que algo estás haciendo bien, ¿no? Y además, como son amigos, te van a decir las cosas. Claro, claro. Entonces, bueno, pues... No es lo mismo que te bajas del escenario por atrás, sales, te montas en un coche, te vas y luego ya que te cuenten. No, no, no. Tú bajas allí, el bueno que tiene, ¿no? Eso es. Con tus amigos, tu gente, te dicen las verdades, tío. Eso es. Y los buenos amigos te dicen, me ha gustado esto, esto, esto. Y esto, pues, se puede mejorar o tal. Entonces, bueno, fue una gran noche. ¿Más conciertos a la vista? Pues ahora mismo estamos moviendo todos nuestros tentáculos para para conseguir más conciertos de la gira, una gira que todavía no podemos anunciar nada porque queremos reunir todas las fechas juntas, pero lo más probable es que la gira empiece verano, después de verano, a partir de septiembre. Entonces esperamos poder anunciar fechas muy, muy pronto. Vale, pues estaremos aquí para que nos digáis lo que sea y poder anunciar las fechas aquí en Capitán Rock, ¿vale? Pues muy pronto, yo creo que muy pronto podemos dar noticias. Muy bien, vamos con otro de los temas del disco, que es, este es un tema, para mí, puede que sea el tema que más me ha llamado la atención. Uh-huh. Normalmente el que más me gusta lo dejo para el final, pero este, como no sabía cómo íbamos a ir de tiempo, digo, lo voy a meter aquí. Seré un río. Ajá. Vale, háblame un poquito de ese tema. Pues Seré un río es un tema que salió de una forma bastante natural. Cuando digo bastante natural es que no es de estos temas que se quedan atascados y hay que darle muchas vueltas. Y salió de una forma muy, muy, muy natural, muy, muy rápida y... Como de tirón, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, es quizás es el es el tema de amor del disco. Y es de los temas más cañeros. Y es un tema con mucha luz. Y bueno, lo demás se lo dejo al oyente para que saque sus conclusiones acerca de la letra. Muy bien, pues vamos con Seré un río. Yeah. Ahí estabas, Seré un río. Vamos a hablar un poquito de las letras, Juan. ¿Cuál es tu manera de componer? ¿De qué hablas normalmente, habitualmente? ¿Te ciñes en algo a la hora de estar, como has dicho, en un viaje solo tú, una estancia larga, planteándote lo que sea la grabación de los temas, la composición? Mil vueltas, ¿no?, a la cabeza. Pues tengo básicamente dos maneras de escribir. Sí, además de decir una buena y una mala. No, eso sería maravilloso, porque la mala las donde tiraría se echa la directamente mala y ya está. Pero no, una manera que tengo de escribir, bueno, quizás no son dos, quizás son más, pero una manera que tengo es simplemente dejarme llevar y hacer escritura automática, lo que me vaya viniendo a la cabeza. Y hay veces que no sé ni yo de qué coño estoy diciendo. Y creo que, bueno, muchas veces aparecen cosas del inconsciente y poco a poco voy entendiendo de dónde sale la historia y ya voy enlazando partes. Y luego hay otra manera, que es: tengo un tema en la cabeza, tengo algo de lo que quiero hablar, algo que me viene en la música, algo que cuando se ha originado ese tema y esas ideas ha fluido en mí. Y trato de plasmarlo. Y básicamente esas son las dos maneras que tengo de expresar con las letras. Creo que hablo, por ejemplo, mucho con mi chica de este tema. Hablaba hace tiempo que ella me decía: es que a mí las letras que no entiendo bien no me gustan, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta dejar. Dice: desde entonces ya no, mi chica. Eso es. No, sigue conmigo. Pero es verdad que me gusta dejar abierto un poco, que se pueda entender las letras como uno quiera percibirlas, ¿no? Y no cerrarme demasiado, excepto en algunos temas. Hablamos de temas y letras que hablan muy de dentro, ¿no? Son muy desde el alma. ¿Te has planteado incluir conciertos acústicos en la gira? Así en plan más tranquilo, más que llegar un poquito al oyente a cercanía. Pues sí, de hecho, bueno, antes de sacar el disco hice un par de conciertos para ver cómo respiraban los temas. Y me gusta mucho el formato acústico. Muchos de los temas también se han originado con la guitarra acústica. Me gusta mucho componer con la guitarra acústica. O sea que sí, muy probablemente nos veremos también en el escenario con la guitarra acústica delante. Vamos a hablar ahora un poco del videoclip Verte Volar. ¿Cómo surge esta idea, este señor Cuervo, este videoclip que se habéis marcado aquí? Pues esta modernez. Es que moderneo, ¿eh? Pues mira, es curioso este tema de los vídeos, ¿no? En nuestro tiempo y más para nosotros que venimos de épocas en las que se gastaban unas millonadas en los vídeos. Me viene ahora a la cabeza el Crying de Aerosmith, por ejemplo. O el November Rain, que fue un pastizal. Que dices, madre mía, con Alicia Silverstone, o sea, era una burrada. También es verdad que estaba la MTV ahí detrás. Y ahora, los músicos, pues, tratamos de gestionarnos con nuestros medios, porque si sacáramos... Con nuestra GoPro. Eso es, si sacáramos un vídeo por cada tema, pues no tendríamos ni para comer. Y en este caso, pues, surgió la idea de este señor Cuervo. Y tiramos de... De colegas. Tiramos de colegas. Hiciste un casting, a ver quién era el más cuervo de todos. Sí, bueno, más o menos, casi. Tiramos de... Más o menos, cierto. Sí, de ¿cómo se apellida? Víctor, siempre Alonso. Se me olvida. Víctor Alonso. Víctor Alonso, Vic Alonso. Un colega, compañero músico también, teclista. Y bueno, tiene unos maravillosos dotes delante de la cámara que se dejan ver en el vídeo y prácticamente no hubo que decirle nada. Él solo le pusimos en diferentes situaciones y bueno, hizo un papel maravilloso. Y creo que es el centro del vídeo. Y bueno... El tema habla también de un poco de esto, ¿no? De un cuervo que vive el momento. Y, Y bueno, y él hizo ese papel, yo creo que mejor que nadie, tenía que ser así. Tenía que ser él. Una vaya. Especie de dandy con lamparones, ¿no? Como decía sí, Sabina, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, de una sí, letra de Sabina. Sí, es un cuervo que vive el momento y que no mira ni adelante ni atrás. Bueno, Johnny, cuéntanos un poquito, si es al corriente un poco de lo que se cuece ahora mismo en el mundo musical. ¿Escuchas algo de actualidad? Uy, musical. De actualidad. Hay bueno, muy buena actualidad dentro de los sí, rock. Sí, ¿eh? Sí, lo sé. Lo que pasa es que siempre acaba uno mirando hacia atrás, macho. Un poco a lo que te ha marcado, a lo que... Siempre acabas volviendo a los clásicos, ¿no? A lo que... de actualidad, pues mira, para que te hagas una idea, que no es actual, porque son bandas ya que llevan muchos años, pero yo así lo más moderno así que escucho Graveyard o Bellertac o, ¿sabes? De bandas que me han llamado la atención, ¿verdad? Una, digo, The Wolf, ¿no? También una banda que me gusta, pero que llevan ya bastantes años, o sea, novedad, no te creas tú que estoy muy al tanto, o sea, las cosillas que me van interesando y tal, sí me quedo con ellas. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, uy, qué buena pregunta, macho, qué buena pregunta. Pues mira, me ha gustado mucho el disco que ha sacado Tarque, por ejemplo, ¿sabes? Y digamos de bandas así, pues... Digamos, ¿algún grupo emergente que te ha llamado la atención, que ha dicho, hostia, esto qué bien suena? Pues mira, por ejemplo, La Perra Blanco. Me gusta mucho lo que hace esa chica con la guitarra y el rollo, el estilo que hace y tal. Me gusta bastante, me gusta mucho. Por ponerte un ejemplo, emergente, sí, pero lleva también su tiempecillo. Pero bueno, sí, ahora es cuando está esta chica, lo está haciendo muy bien, la verdad. Y así que me ha llamado la atención en otros estilos así, porque pues, la verdad es que cuando vas cumpliendo años, ¿verdad? Te lo decía al principio. Te apalancas en el trozo. Te vas un poco a lo que, ¿no? A lo que te ha marcado, ¿no? De siempre y tal. No, no te creas tú, pero tengo los oídos puestos, o sea, a más cositas. Juan, cuéntanos. Estaba pensando que hay un estudio que dice que a partir de los 32 años dejamos de escuchar cosas nuevas y nos quedamos atascados en... Bueno, atascados o viviendo rodeados de nuestros discos preferidos, ¿no? Yo creo que están surgiendo muchas cosas muy interesantes ahora en este país y creo que de las cosas más interesantes que están surgiendo está en las profundidades de los suburbios y cosas que están naciendo ahora mismo y que es muy difícil prestarle atención porque hay mucho ruido alrededor. No me mojo a decir ninguna banda ahora mismo porque me pasa también esto que estoy diciendo, que me cuesta centrarme en algo, pero yo creo que están surgiendo cosas muy interesantes ahora, que es un buen momento para la música en este país. Pues sí, yo creo que sí, que ahora mismo hay muchas bandas que están ahí dándolo todo y sacando discos muy muy buenos, ¿eh? Bueno, hay un tema, tú hablabas de Seré un río, que había sido un tema fácil, que había salido rodado, que tal y cual. Sin embargo, yo, para mí, un tema que he visto que parece que va rodado, por así, es Simplemente. Ya no por lo diga el nombre, ¿no? Sino por el hecho de la melodía que lleva y demás. Háblame un poco de este tema. Pues Simplemente es un tema... Es simple, ¿no? Mi mente... Habla de un viaje, habla de estar en un lugar en el que no quieres y un día romper con eso y estar ya en el otro lado contándolo. Es un tema a nivel emocional, creo que es un tema muy luminoso, pero que nace de haber estado en un lugar en el que no quieres y romper con ese momento. Y poder contarlo. Vale, pues vamos con el tema. Esto es Simplemente. Moment. Bueno, pues ahí estaba ese Simplemente, que yo creo que ha dejado claro que de simple no tiene nada, ¿no, Juan? Bueno, de simple tiene el momento de decir vámonos de aquí a otro lugar y a romper con esto. Que a veces parece muy difícil es las cosas cuando uno está dentro, pero cuando ya estás fuera te das cuenta que es un empujón y ya está. Bueno, chicos, pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Hablarnos de este disco, de este proyecto, de lo que vais a hacer. Y me gustaría despedir la entrevista con La Huida. Cuéntame, este tema respira por todas partes. Pues La Huida es un tema que cuando surgió, cuando lo escribí, cuando lo compusimos, en un principio hablaba de algo que pasó aquí, en nuestro país, hace mucho tiempo, un poco volviendo a hablar lo que hablábamos en un principio y de lo que sufrieron tantas personas. Y a lo largo de los años, pues surgió la guerra de Ucrania, lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Y lamentablemente es algo que, de lo que habla la letra, está muy presente en nuestros días. Y es de tener que escapar de algo muy, muy difícil y muy doloroso. Y la canción está hablada en primera persona, como si estuviéramos viviendo lo que está ocurriendo. Y bueno, y ahí queda eso. Bueno, pues lo dicho, Johnny, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer y mucha suerte con... Muchísimas gracias. Con el proyecto, ¿eh? Muchas gracias. Pues nos vamos con La Huida, ya sabéis, si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana podéis escuchar los podcasts en Asalto Mata Radio Rock / Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el próximo programa de Capitán Rock, el martes que viene. Y bueno, pues tener cuidado ahí fuera. Nos vamos con La Huida, con Juan Navazo Band.